Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 369, grabado el lunes 14 de mayo del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a una japonesita insaciable. Y también tenemos a Tico Ma. Tenemos también a Brito Ma. Bueno, buenas. Tenemos a Yeleos. Hola, Gikos. Teníamos al sensei, pero le está ayudando a hacer las tareas a los niños. Hello, no, no. Los está haciendo irresponsables. Yes. Y me tienen a mí, Omar Mann, coproduciendo este episodio porque tenemos un productor ejecutivo. Así es, señoras y señores, este episodio súper especial 69, en el que vamos a hablar acerca de hentai y todo tipo de suciedades. Mira, la red de tu casa ya la dejamos envirulada, lo siento. Sí, ¿verdad? Por estar investigando. Por demasiada investigación. Previo al show. Todo tipo de virus y enfermedades venéreas y todo ese tipo de cosas computarizadas. Enfermedades venéreas computarizadas. Señoras y señores, nuestra productora ejecutiva para este episodio es Moni Boris. Híjole, y le va a bailar la más. ¡Jefe! ¡Sí! ¡Que se le arregla la más! ¡Groar! Mira, casi le puso bien cerca la mano al piripi. ¿Le bailamos, jefe? Sí. En el speedo. La gelatina. El de la gelatina ¿De qué? La gelatina de limón. Ay, Dios mío. Y el de terror es hasta Halloween, no sé. No se apresuren. No, ya estamos. Ay, señoras y señores, este es un super mega fabuloso episodio y le queremos dar las gracias a la masita de Behavior y a la masita productora, Moni Boles. Muchísimas gracias por patrocinarnos este show. Pero la donación no la puso en la tanga. Sí, sí, la donación. En la tanga de la masita de Behavior, no en la nuestra. Okay. Yo creo que si nosotros nos ponemos tanga sería un atentado a la humanidad. Eso mira, no se hace. Ey, pone buena porno ahorita, me necesito enjaguar la mente. ¿Enjaguar? ¿Jaguar? No, es que con el jaguar consigue la chica. Ah. Sí. Y arranca el jaguar. Y la gotita sudando y la chica así. Y adentro un hámster, ¿verdad? Sí, al final solo hace. Pues sí. All right, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio fabulosísimo con una. ¿Cuántas? Adelante, Julio, con las noticias geekas para esta semana. Ok, la gente que vaya de vacaciones a los parques de Disney, específicamente... Hay hentai también. Sí. Sí, sí, oh, sí. Maíz. No. Llega una maceta. La Ariel, ay, esas cosas. Se paren unos $100, incluyendo taxes, para... Ah, taxis, hay que llegar a Disney. Para que le hagan una versión personalizada de usted en carbonita. Ah. Y nada, la que te atiende una gran masita y salís chove. La tienda de campaña. La gran carpecita. Why were you pitching a tent? ¿Iba a ser usted en carbonita, no la pirámide. De... ¡Ah, venga, va, que para lo vas a ir! La que dice, ¡no! ¡Mira! ¡El gran Woody que tenía! ¡Nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Han Solo no tiene sable! ¡Le dice! ¡Sable! $100, señores. Una réplica de 8 pulgadas de largo y es en 3D. Parecido a un sistema de impresora en 3D. Y se ve bien chivo. Como ¿$100? $100. ¡Puta! Por un poco de plástico. ¿De 8 pulgadas de largo? ¿8 pulgadas? Sí, chiquita. Además de eso, ya van a sacar la película Red 2, sorpresivamente, del Paquín, que es un paquincito corto. Va a salir Bruce Willis, va a salir la misma chica, la Helen Mirren, Y van a agregar a Catherine Zeta-Jones, porque el otro, hey, spoiler, uno de ellos se muere al final de la primera de Red. ¿Cuál puta era Red? Ah, la de los agentes retirados. De la CIA. Que los tratan de matar. La Chera era bien bonita. ¿Cómo se llama esa actriz? Sí, no me acuerdo. Yo lo que recuerdo que andaba con un cuchito. ¿Puedo llevarme cerdito? Mary Louise Parker era la bichita. Mary Louise Parker, la que era joven. La joven. Además de esa eso... es la que sale en Weeds, ¿verdad? Que es la mera mera de Weeds, creo. No. No. Nunca he visto Weeds. No, creo que no. Bueno, eso sí es, o no. Y bueno. Esa era las únicas noticias que encontré. No, yo tengo otra noticia. A ver. Yo también. En la página oficial de Doctor Who, de lo que es el Facebook. De Doctor Who. De Doctor Who, uh-huh. De Spector and Space Time. Ah, no, uh-huh. Doctor Who. Ya anunciaron que el 23 de mayo, sea la otra semana, va, dos días después del cumpleaños del grandísimo Britoman, Salvador del Universo, ya va a estar disponible para bajar del PlayStation Network, dice aquí, globally, o sea que espero que eso signifique a todo el mundo, el nuevo juego de Doctor Who. Y en tienda se va a poder comprar en el Reino Unido en mayo 25. Mira, es el... Que para, bueno, pero PlayStation, entonces. PlayStation 3. O sea, no es el que revisó Rampage. Rampage, que no le gustó. No, ese... Con eso no estoy diciendo que este sea bueno, ¿verdad? No sé. Pero sí es... Sí es que es por lo menos con gráficas más nuevas, ¿verdad? Esperemos que tenga una buena historia. A ver qué tal, a ver con, qué tal lo califican. Con mejor motor, digamos. Pero ya va a ser que se va a poder comprar. Con Jaguar también. Sí, no, el motor de la TARDIS. Uy, el que tiene asma. Así es que, señores, ahí si alguien lo juega, yo creo que voy a probarlo. Así es que ahí les traemos los comentarios. All right. Para más noticias. Hey, pero ya que lo mencionaste, este es... felicidades al sensei que cumple años mañana. ¡Eh, felicidades! Te hubiéramos llevado a ver Avengers. ¿Sensei? ¿Dónde estás? No, si no está. Pero igual, felicitamos. Tenemos la confianza que algún día va a bajar el episodio y lo va a oír. Sí, ahí le vamos a poner la canción de Fucker Gently. Perdón, digo, happy birthday. Bueno, las noticias. Esta es la época del año en la que las cadenas de televisión anuncian que shows van a continuar el siguientes años. Cuáles nuevos shows van a debutar y toda esa onda, y cuáles van a ser cancelados. Ajá. Entonces, el CW anunciaron hoy que ya no están haciendo shows de superhéroes porque ha terminado Smallville. El siguiente show de superhéroes que van a hacer es Green Arrow. Uh-huh. O sea, ya dijeron, se había dicho que tal vez estaba planeando un show de Flecha Verde, pero hoy dijeron, sí, ya, lo vamos a hacer. ¿De Flecha Verde o de Green Arrow? Flecha Verde. ¿No? Ya no van a ser el de Flecha Verde, ¿no? Que Green Arrow. No, va a ser Arrow, sin color. Ajá, dice... No va a ser el mismo tipo de Smallville. No. Aquí dice que después de un naufragio, el multimillonario playboy Oliver Queen se... Espérate, ¿no fue Julio lo que... ¿Cuándo fue lo que soy yo, Julio? Ah, yo creo, se parece. Es que soñó con Green Arrow. Entonces, bueno, lo encuentran después de 5 años de estar de náufrago así castaway. Con la parte de Tom Hanks. Y... ¡Lo castraron! Sí. Castraway. Espérate. Por ahí es que andaba tirando flechas. La flecha es para compensar. La flecha, Galactus. Entonces, cuando regresa a su ciudad, que no es Star City, sino que es Starling City. No sé. Darling City. Darling City. Sale que él se reúne con su novia que no se llama Dinah Lance, no es, o sea, el Black Canary se llama Dinah Lance. Uh-huh. Este se llama Laurel Lance. ¿Y por qué hace que puta la misma mierda de Bruce Banner y David Banner? ¿Qué más? Pero por lo menos es que no como que no va a ser la Canario Negro del principio. No va a ser desde el principio. Y él no se llama Green Arrow, se llama Arrow, porque todos sabemos que lo de verde fue lo malo de Green Lantern. Ajá. Eso fue todo. Por eso falló la bomba. Por eso no sirvió esa película. No, pero entonces sí, porque también es que bueno, lo mismo que Green Hornet. Green Hornet, fue un fracaso, ajá. De Green Arrow. No, Arrow nada más eso. Y yo, ¿cuál te va a llamarte? ¿De Marta de quién? De Marta. Bueno, entonces ya anunciaron esa mierda. Te dice que la... Y tal parece que la mala, ya te la tiran desde el principio, es la mamá. O sea, que el día de la madre va a ser bien incómodo. Es la que maneja el pisto, realmente. No, que sabe algo. Ah, o sea, no quieren darle el mismo sentido del ex Luthor y del papá del ex Luthor. Es que sale algo como que el naufragio no fue así como mucha coincidencia. Entonces, la mamá sabe algo y bueno. También, por cierto... Démosle el beneficio de la duda. Vamos a ver qué tal va. Les aviso que Disney sacó... En internet, en los intertubos, sacó el primer episodio de Tron, Uprising, la serie animada, la nueva serie animada. Pero solo se vive en los Estados Unidos, porque aquí probé y no podés ver ese video que han puesto. Así que búsquelo en el lado no oficial, en el canal no oficial, porque... ¿Y el señor Torres no ha salido probablemente todavía? Probablemente lo tiene, pero Disney no, abajo del Río Grande, ¿pero dónde, no admite en qué canal, que hay nada ahí. ¿En qué canal se...? Va a ser Disney XD. No, pero, o sea, en internet, ¿a dónde se...? Si estuvieras en Estados Unidos... En YouTube. ¿En YouTube? Sí. Ah, okay. Deja ver, ¿qué más? Este es el bicho que va a ser de Green Arrow. ¡Ay, es que está en camino! ¡Ay, lindo! ¡Qué bello! También, después de oír este episodio, de la grabación de este episodio... bueno, ahorita, mientras estamos oyendo el episodio, tienen que estar bajando Diablo 3. Mm-hmm. Para que sí, cuando... llegue el final del episodio, ya está todo cargado y solo entren así el sitio, porque a la medianoche de hoy es el lanzamiento de... ¿Y qué va a ser? ¿Mumorpeg o...? No, pero es... ¿Qué onda? ¿Y cómo es que lo puedes descargar antes del lanzamiento? No, es que digitalmente lo puedes descargar, pero no lo vas a poder jugar hasta medianoche. Y que para poder jugarlo se conecta al server, aunque por ahí medianoche estaba... Pacific Time, o sea que aquí será tipo 1. Sí. Algo así. Bueno, como noticia aparte, si ustedes han oído de esta película que se llama Los Avengers, ¿cuál es? Salió la noticia de que esta compañía que se llama Kinetic Analysis hizo una evaluación de los daños que sufrió la isla de Manhattan y cuánto costaría la reparación en la película de Los Avengers. Y estimaron el daño en 160 billones de dólares. Ese es nuestro sueldo. Como noticia aparte, también están haciendo un estudio otra gente de la carga de trabajo que tienen los de Kinetic Analysis, porque tienen un poquito de tiempo libre para estar haciendo esas cosas. Entonces creen que pueden cortar un par de personas, pero bueno. El CEO de la empresa está así como que, hey, mira, salió en internet. Bastante salió la empresa. Sí. Y no en algo que nos haga dinero nosotros. ¿Y cuánto tiempo invirtieron? Ese cálculo no está chicha, cabrón. ¿Sabes? Pero mira, nadie se le va a poner a la par haciéndola, así que hoy los geekos vamos a decir cuánto costó la destrucción de la película Battleship. Ah, Battleship, sí. Y vamos a decir que eso es más caro porque los barquitos cuestan más. ¿Vos la viste? No. Ah. Pero entonces igual, yo voy a decir que costó 500 billones esos daños. Yo creo que es 500.5. Va, ya nos van a mencionar en más de algún sitio web, pero geekos, vamos a ver si alguien nos oye. Ok. Alright. El cumpleañero. No. De Rampagio González. Don Rampagio. Don Rampage. Buena. Hello. Que no me gusta tiempo para que nos digas la noticia que traes. Ajá, adelante, Rampage. No, ¡salud! No tengo noticia hoy. Click. Bueno, bienvenido. Qué bueno saludarte. No, pero nosotros tenemos una noticia para ti, Rampage. Este show ha sido patrocinado, ha sido producido ejecutivamente por una mujer, Moni Bolis. ¿No viste la película japonesa Battleship? Sí. Y realmente creías que era una película japonesa. No, lo que pasa es que primero leí Battleship y yo, ¿cuál es esa? Sí, que tiene pero no, hasta después reaccioné a que bruto se está hablando de Battleship. No puedes hablar salvadoreño. No, ahí sí admito que metí las patas. Ve y les cuento. 2 semanas les tengo listo el review de Iron Man, el juego de video. ¡Hey! Chivo. Ah, se hundió el de la película. Lo tardecito, dije yo. Y el Dark Ham City, que está ahí desde hace como 3 meses. Está programado para publicarse mañana. Oh my God. Nice. No, all pues right. Sí, ya me estoy poniendo otra vez al día. Bueno, ya están grabando, ¿no? Sí. Estamos en aire. Yo bien tranquilo. Ahora ya va a empezar. Ahora, también que se le oía. ¡Bien a colarme! Ahora ya va a comenzar a tartamudear. Ya estás todo relax. Ey, ¿qué pasó, viejo? Perdón, que estoy comiendo frijol. Me relajé demasiado. Y está en el video chat, está bajándose un huevo. Señoras y señores, también tenemos para ustedes Box Office. Adelante, Chico Man, con el Box Office para esta semana. No. Estoy maravillando mientras grabamos esta semana. Sí, en el show de Hentai no tengo que hablar así. Uy. No, es cierto. En la portada deberíamos de poner aquella foto de Miami, de aquellos bichitos. En la portada. La número 5 es The Lucky One, el suertudo. ¡Es el mega de cuarto tema! Bien porno, mierda. solo por diversión, vamos a ver la 69. ¿Cuál fue? Una separación. No. Es después de 69. Un punto de separación. Sí. El descorche. Es que ya me duele la espalda. La número el problema es que necesitaron ayuda de los paramédicos. No, pero The Jaws of Life. Hoy es el episodio cabalístico hentai, sí, patrocinado por una mujer. Sí, sí, sí. Chimony Ball, y hubiera visto el baile que le echó a la maceta de Behavior. Mira, hablando de 69, como el chero que estaba con su novia, ¿verdad? Estaba haciendo en 69 y se acuerda después que tenía una cita con el dentista justo después, ¿verdad? Okay. Hijo, el maestro se empieza a cepillar bien los dientes y se cepilla, ay, con listerina y con todo tipo de bozada, scope y todo, mouthwash. Ya, yo creo que ya no, ¿verdad? Y se va donde el dentista, ¿verdad? Está, abre la boca y está el dentista trabajando y le dice, mire, ¿cómo se le ocurre hacer un 69 antes de venir acá, que no sé qué? Hijo, y que se metió en el aliento, que no sé qué. No, hombre, le dice, pero es que la frente le huele a culo, ¿no? En honor al show, 69. Está bien. Bueno, pues, la número... ¿En qué está? ¿Cuatro? Cuatro. The Hunger Games. ¿Y sigue ahí? Sí, el juego, mira, Juegos Hambrientos. Nadie ha querido sacarlo, ¿no? Dale, la pregunta al final es, ¿ha habido estrenos que hayan quedado entre el 6 y el 10? Espérate. No sé si va a tener chica entre el 6 y el 10. Entre el 6 y el 10, no. Entre el 1 al 5, sí. Dele, entonces. La número 3, piensa como hombre. Híjole. También. Así, cuando te estás concentrando antes. Sí, porque es que la mamacita no estaba tan buena. Ay, wow. ¿Qué hacer? No, una planta, ¿verdad? El contador de... Dijeron, piensa como hombre, no piensa que es hombre. No. O sea, está pensando en la Megan Fox, ¿verdad? Yeah. El debut de la semana fue Dark Shadows. Ah, ya sé. Que no le fue tan bien. ¿Cuánto? Dicen que incluso si no hubiera tenido Avengers, que fue la número uno, haciéndola pedazos, no hubieran considerado como buen desempeño. Hizo 29 millones. Que Baruchip no quedó ni siquiera. No, es que Baruchip ya había salido. No ha salido, no. Baruchip hasta la otra semana. Este viernes. Sí, fue debut aquí primero. Aquí también, oh, una semana God. Antes. ¡Qué palabras! Hacen más pistos, sí. Según ellos, ese es el secreto de Avengers, ¿verdad? Y pueden hacer ellos también $1 billón. Ahora... Puta, ¿qué pasó del billón de dólares? Ya. Mala onda con Dark Shadows, ¿verdad? Porque siento como que últimamente... Fíjate que el extra yo lo vi muy... O sea, le tiraba muy al chiste. No, pues nada, pero Tim Burton últimamente como que se ha ido a... No le ha pegado nada, vos. No, y te digo que... Dicen que la historia es... Yo es la... Mala. Solo porque sale Johnny Depp. Uh-huh. Y el cabrón sale en buenas películas y trabaja bien. No me molestaría verla. Pero es eso de que tampoco me molestaría esperar a que salga en DVD para verla. Ya, igual. Uh-huh. O que el señor Torres te la preste. Oh. ¿Qué es eso? Mr. Torres, un señor bien buena onda. Uh-huh. ¿El licenciado Torres? El doctor Torres. Licenciado. A ver, ¿qué más hay aquí? Pero espérate, entonces ahora... obviamente la 1 es Avengers, ¿verdad? Pero... $100 millones hizo. ¿Cuánto bajó? El 50%, que había hecho 200 millones. Justo la cosa. Mira, es casi lo que bajan todos, pero un poquito menos. Mira, en los Estados ya lleva 373 millones. En el resto del mundo debe llevar ya sus... No, ya pasó el ¿cómo billón? Que debe? ¿No lo tenés ahí? ¿Cómo? No, ya, pero ya pasó el billón. Si esa fue la noticia de esa semana. Lo que yo leí es que rompió récord de segundo fin de semana, con mayor ingreso. Por mucho. En la historia. El mejor fin de semana. Segundo fin de semana. Es que ponerle... Yo creo que... Vamos a ver... el 60% de la gente que la vio la volvió a ver. Sí. En 3D. En promoción. Sí. Es que es demasiado buena. Right. Sí. Continuamos con el siguiente. Señoras y señores, en vista de que estamos hablando de películas, un mini review de Battleship. Battleship. Bueno, sí, que nosotros los sacrificamos por el grupo A. Sí, sí, sí. Y fuimos a ver Battleship. Y fíjate que está sorprendentemente entretenida. Sí, está entretenida. O sea, mira, tiene la fórmula de Michael Bay. Sí, pero, la masita, todo. O sea, es Michael Bay sin todas las pendejadas de Michael Bay, o sea, sin tiene algo sentido, o sea. Como que tenían el bicho del guante aquel que ¡plá! Del mismo de James Bond. De James Bond, ajá, que no, y si hace tal mierda, ¡pá! No, pero se le durmió en un par de ondas, men, que... Lo dejaron viendo la masita. Sí, tal vez. Porque, o sea, había ondas que sí no tenían sentido, pero que los dejabas pasar. Es que mira. Aunque decías, vale. Así en resumen, y creo que lo vamos a hacer sin spoiler, ¿verdad? Sí, por favor. Sí. La película está entretenida de ver, tiene buena, o sea, la fórmula de Michael Bay, tiene buena acción. ¿Culitos? Tiene culitos, muy, muy. Puta, el culito está bien. No, la bichesa, putz, como es, si sea famosa, hombre, me olvido, se me ha ido el nombre. Es la esposa de Andy Roddick. En la que pidieron. No, hombre, también. No, es que la Rihanna tampoco se queda atrás, pues, sí, pero no sale como sexy ahí, pues, la cara es bonita y todo, sale de ruda. Sale como chica ruda, cabrón. Uh-huh. Y no le quedó mal el papel, o sea, siento yo que lo hizo bien. Que tampoco fue que, 50% del tiempo de pantalla, sino que salía bastante. Dele, pero... Tiene naves y robots y va, está chivo y dispara los... Vos querés ver a los barcos dándose verga, pues eso es lo que vas a ver. Ajá. No, también, lo que tenía que tener. O sea, se llama Battleship la película. Pues sí. O sea, que salió el juego de mesa. Hay una escena donde no podemos verlos, porque si no es así visual, no hay forma de detectarlos. Ah, pero tenemos esta otra forma que podemos usar. Está bien, activa el sistema, bla, bla, bla. Y después solo, ok... T1. No, pero fíjate que no se ve mal. O sea, no. O sea, tiene sentido entre la movie. Tiene sentido en la. Así, o sea, a pesar de que la movie. No, pero lo hicieron llegar, pero como de lugar. Sí. A que llegara esa escena. Pues. Ajá. Y. Pero. Bueno, y esto no, tal vez no es spoiler, pues, pero. Que igual lo hemos mencionado en otras películas que por lo menos a mí me gusta, yo siento que se ve bien. Cuando quiera que no, los extraterrestres, con mucha tecnología que tengan y todo, son vulnerables a las armas de los humanos. Pues, ajá, o sea, que sí, no es eso de que no tenemos nada, no les podemos hacer nada. ¿Verdad? Pero bien selectivamente, porque... Es que tiene tantos de repente, hoyos. Son letalísimos y después... nos dejaron ir, qué buena onda son. Es que eso es a lo que iba. Es entretenida, vas a ver masitas, vas a ver acción, vas a ver explosiones. Y... pero tiene unos hoyos en la trama, a pesar de que la trama en general no es mal, pero tiene unos hoyos en la trama. O sea, cosas que vos salís y, bueno, ¿y por qué hicieron esto? Mierda. No sé. Uh-huh. Pero ya es hasta que salís. Que sí, ya no te mata en el momento, tal vez en el momento te quedas. En el momento te quedas, momento, ¿y por qué? Vale, verga. Sigamos disfrutando también. Si es que está entretenida. Ay, cue the music. Sí, es que hay una parte, tampoco sin spoiler, pero que tienen que hacerle algo a un barco, y se ven por ahí. Solo faltó cue the music. A Mario Baracus ibas a ver ahí con la antorcha de acetileno, así, haciendo una onda de pedazos. Pero sí, man, si ya vieron Avengers... y quieren ir a ver una película que les va a entretener, pueden ir a ver esta. Si la dejan para verla en DVD, van a perder, porque tiene buenos efectos. Sí, buenos efectos. Buenos efectos. Imagínense Transformers con una buena película de Transformers, pero que eran unos robotillos ahí que a saber quiénes eran. Porque es bien parecida realmente, podría ser una película de Transformers. Sí, o sea, si esas mierdas, es como chivolas. Que aventaban, que eran como súper letales, que no sé por qué no las ocupaban siempre. Si se transformaban en un subrobot gigante, ¿no? Chido, Transformers. Claro. Okay. ¿Puntaje a ti, Coman? Yo le diría 3. Salí bien. Yo le daría 3.5, fíjate. Porque sí, las dos masitas. Vale la pena. All right. All right, estamos entonces, señoras y señores, también tenemos para ustedes en este mega fabuloso episodio cómics leídos esta semana. Adelante, Julio, ¿qué cómic leíste esta semana? Arch, no, Sal y Pimienta. Scarlet Spider. Búsquelo, el número 4 es el mejor de los 4 que sacaron. El arte está igual de bueno que los anteriores, solo lamentamos que Marte Gracia únicamente colorea la portada, no el interior. No, pues está. Ahí nos hizo falta. No. Pero el interior está bueno, porque ahora lo primero era como la excusa para que el personaje se quedara como superhéroe en la ciudad de Houston, que se hicieran los primeros cheros. Ya en por Houston. En el tercero sale un superhéroe de origen mexicano, la Salamandra o algo así, que atacaba con fuego. Salamandra. Pero solo era uno. Era del chile que comía. Era el animal nacional de México, la Salamandra. Es que no podía ser un chiquito chihuahua. Pero en el cuarto ya salen 4 asesinos que son metahumanos con poderes en busca de el Scarlet Spider para matarlo. Asesinos mortales. No, son los 4 fanáticos. Entonces, uno es un ninja de The Hand. Otro es un fulano que puede teletransportar cosas. El tercero no me acuerdo qué hace. Es un speedster con velocidad y que ocupa espadas. Con velocidad. No se llama Speed Freak. Y la cuarta es una niña que tiene super fuerza, pero es una bichita que se recuerda a la de Ringu. Ajá, okay. Y mira, el fulano aquí olvídate Spider-Man, aquí le corta la pierna a uno, le zampa el sable del corredor al ninja y le atraviesa la cabeza. Puto. Se suena la bichita en una de esas. Los mocos Mira, mona, me tiene nervioso tú. Ya te va a tragar a candele moco. ¡Sopla! Así que te da la impresión que estás leyendo el paquín como de un ninja, que te actúa como ninja, como pelea, y de paso, trepa paredes y tira ¿cómo se llama? Telas de araña. Pero casi no es Spider-Man el chavo. No, casi, una combinación muy buena. Si fueran así todos los paquines, es como Ultimate Spider-Man. Buen vergaseo. El nuevo... Es Scarlet. Y tiene un buen final esa historia. Tiene ¿Qué número final. Es? Es el cuarto. Acá te lo puedo prestar. Pasa el cuarto. Ah, no. Lastimosamente no han leído Batman 8. Chico Man se negaba a verle el 8 a Batman. Así que... Ese es un paquín muy oscuro. Fétido. Así que no vamos a tener que esperar, pero... Se trata de la Baticueva. Sale bastante en una cueva. En lo profundo de la Baticueva. La entrada secreta. Son no, está peleando en las cloacas de God. No. Y están volando murciélagos. Sorprendentemente bien entretenido. Encendés un favorito y salen murciélagos. pero, hey, Mara, vayan a leerlo, no lo vamos a comentar nada más. La historia está buenísima de ese. Pero ese es el crossover ya con los búhos. Ya inicia el crossover con los búhos, pero ese es como el que inicia la historia, porque los demás del crossover son medio hostigues. Ir a leer Nightwing, la Batgirl, yo leí el de Batgirl, son de relleno, pero en ese sí hay historia. Son rellenos del 8. Y todos los demás son 8 también, es el problema. My God. Dice que ya van a cancelar Justice League International con el número 2. Ya lo anunciaron. Ya dijeron. Y hasta mucho aguantaron. All right. Señores, antes de continuar con el show, queremos recordarles que estamos en un concurso. Así es, necesitamos que ustedes nos envíen un banner para poner en comicgeekos.com. En el episodio pasado dijimos las dimensiones del banner. Repetirla otra vez. 3 dimensiones. Son dos dimensiones. ¡Dos! Solamente dos altura dimensiones. Y tiempo. Sí. ¡Tiempo! Sí, no, ancho no hay. No, es en 3D. Es en 3D. Olor y textura. Sí. Ahorita te digo las... Pero bueno, anotarlo. Para aquí está. Las dimensiones son 920 por 150. ¿Quién da más? 920 por 150. Esas son las, sacar la calculadora. Las dimensiones para hacer... 1,292,000. La mitad de eso son 45, son como 1,350,000. Sí, tenés la calculadora, Julio, déjate paz. Así no es divertido. No se crea que si ya lo vio la calculadora. Sí. Anyways, ahí está. Esas son las dimensiones. Hagan un banner para el sitio de comicgeekos.com. Vamos a elegir nosotros el ganador y se dará su opción de una taza o una camiseta de los geekos de la tienda geeka que nosotros le vamos a regalar. Mira, la camiseta que le vamos a descartar para trapeador o una tacita que nos trajimos de una piñata de cumpleaños. Sí, la taza es de Hooters, pero no importa. All right, señoras y señores, que la taza es de Confía. Y que fíjate que una de Hooters aún desechable sería interesante. Hasta cuando dije de Hooters, yo quisiera una de Hooters. No, tiene que ser algo así como de HSBC. No, pero de AFP, pero una de esas que ya murieron. De una aseguradora que ya ni existe. Panam. A prisa. Panam. Del Hardis. Hardis. En Estados Unidos aún hay Hardis. All right. Bueno. No pueden participar familiares ni conocidos de los geekos. No. Si no participan conocidos, familiares nos quedamos sin concursantes. Sí, sin familiares no se puede. Y, ok, vamos a continuar entonces, señoras y señores, con el segmento que Julio ha llamado Telegeekos. Y en el cual hablaremos de las finales de temporada de televisión. Adelante, chicos. A ver, la que todos vimos, Big Bang Theory. ¿Qué les pareció? Está bien, está divertido. Me sorprendió que... ¿Ya lo vimos todos? Sí. Me sorprendió spoilers. La Bernadette me sorprendió. Todos los spoilers. Señoras y señores, de aquí en adelante, si no han visto el último episodio del cierre de temporada de Big Bang Theory... Vean. Danger, Will Robinson, danger. De aquí en adelante va a spoiler alert. Y también de una serie, de varias series. De varias series. Ajá. Aplica para están advertidos. Sí. Estuvo buena, fíjate, para ser. Estuvo bonito. Para cerrar con una boda que yo pensé que iba a estar medio hostigoso. Ajá. Estuvo bien. No, la boda me gustó que regresaron, por lo menos en eso, a lo geek. Sí, sí. De hacerlo en el techo para que el satélite de Google la foto. O sea, eso sí está bien. Eso estuvo chido. Y ¿Lo mandaron al final? Sí, lo mandaron. O sea, se fue. Fruit Loops. Y se estaba cagando. Cagaba. ¿Cuánta orina agarran estos diapers? ¿Sheldon ofició la boda en Klingon? No, no lo dejó la vida. Dijo un par de cosas. Y vieron que este fue el primer episodio en el que, entre comillas, se ve la mamá de Wolowitz. No se ve. Sí, se ve. Supuestamente cuando hacen el zoom out, ahí en una esquina dicen que se ve una inmensa bola con vestido rosado. No, que es la primera aparición de ella en la serie. Pues. Fíjate que no me fijé y yo ahí la tengo. Está en internet después de esa noticia. Yo cuando lo vi, no lo noté. Yo de siempre digo, lo voy a volver a ver con pausa. Dicen que... No la has visto. Es una pelota. No le vas a ver la cara, pues, pero es la primera aparición de él. Es una cosa amorfa, o sea, que se parece. Mira, y el papá de la Bernadette está chistoso. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Qué te dijo, viejo? Y vos oís el studio audience. Ajá. No te preocupes. Bernadette es una niña bonita. Encontrará otra. Mira, y por cierto, lo estábamos hablando con Ticomán, que la chera esa, la Bernadette, a mí siempre me había dado la impresión que era, o sea, que tenía bastante personalidad. Uh-huh. Pero se veía como regordeta. Ajá. Pero puy, en ese vestido se veía. Mira, yo creo que así la maquillaban a propósito. Quizás. Para verse un poquito peor. Bueno, ¿sabes qué? Yo estuve investigando también un poco del cast. Ah, sí, yo creo que estoy y encontré fotos. No, la Farrah Fowler, Amy Farrah Fowler, Es la que salía en un show que se llamaba Blossom. Sí, sí, sí, Blossom. Ah, ella y... Ella es. Era la mera Blossom, que era una cherita. Era la mera mera del show. Pero mira, ¿sabes de qué ella? O sea, realmente estudió neuro, no sé qué putas. O sea, de veras es... Bueno, pero profesor, fíjate que ya les he hablado yo de los directorios de películas de mi padre. Ah, el malo. Mira, ese directorio malo trae que un día tenemos que ver esas mierdas. Bueno, entonces... Es una de esas que estaba yo en la casa de ahí, bueno, vamos a ver qué película veo. Y encontré ahí a Big Bang Theory, ¿ve? Entonces, ya dije yo, cualquier episodio que sea lo voy a ver. Pero resulta que era un feature cuando habían llegado al episodio no sé qué, y era un programa especial de Big Bang Theory. Me sorprendió lo primero que vi, hasta ese momento, pendejo yo, hasta ese momento me di cuenta que la chavita esta, la Bernadette, finge la voz. Porque ahí en el programa sale hablando con su verdadera voz. Ajá, ajá. Y yo, puta huevo, vea, la finge. Vea. Bueno, okay. Y muchas veces todos salen hablando de sus personajes, bien, bien entretenido el programa. Pero cabal me dice mi mamá, que estaba ahí conmigo, mira, a ver cuando sale la Amy, cómo se ve sin maquillaje, sin que la maquillen de fea, vea. Ajá. La Amy Farrah Fowler. Puta, uh-huh. Más fea. Sí. Más fea, ¿sabes? Así es que, no creo que la tengan que maquillar mucho. No, no, o sea, mucho. No, pero mira, no, es... No, les cuesta mucho, fíjate que sí se descompuso, porque... Se descompuso. Mira, y no es por nada, yo me puse a ver otra vez. Fíjate que yo creo que tuvo un accidente de tráfico, no, así no, como no. El de Lucas Skywalker. Mira, te pones a ver otra vez... Blossom. Blossom, mírate un par de episodios y después decís... A huevo que sí era, lo que pasa es que she never got better. O sea, uno, cuando vos ves... ¿Y Blossom de qué se trataba? Era una niña, estaba en sus teens. Sitcom, era un show de ella con sus amigas y... Mira, yo lo vi solo un par de veces, no me acuerdo qué se trataba. La cosa sí, es que era la serie que no me llamaba la atención para nada. Es que era bien de cheras. Pero me acuerdo que la chera era medio chulita, o sea, tenía algún su atractivo. O sea, entonces como que la mala pensaba que cuando terminé potencial. De desarrollar, esta bicha va a ser un gran culo. No, se quedó igual así de por eso era. Estudió neurocirugía. Como que acting ya no era para ella. Ya no era una opción. Ya no era una opción. Cabrón. Ahí está preguntando en el blog que digamos cuando dejamos de hablar de. No, pero sí te digo. Los spoilers ahí. Vamos a tapar los spoilers. Pero sí te digo una cosa. En este season, para mí, la Amy Farrah Fowler casi que le quita el espacio a Sheldon en más cagada de la risa del show. El personaje más cagado de la risa. Mira, tuvo buenas líneas. Sí, tuvo buenas líneas, pero igual yo, si me daban a escoger a mí, yo no sé, y hasta si yo lo hiciera, miren, vale verga, a partir de mañana estas tres bichas no van a salir. Mm. Y que salga solo la Penny, que vuelva al root del show. Sí. Okay. Con que nunca aprovecharon el episodio aquel de la otra chava que se muda arriba. Eso me hubiera gustado más y que nunca hubiera amarrado con ninguno, pero que los tuviera. porque por lo menos cuando era a la otra también. Cuando la otra se pone también. Celosa y que llega con un subvestidito azul hiper pegado. Coma mierda. Okay, siguiente. Siguiente. Once Upon a Time terminó ayer. Once Upon a Time. Hijo de pucha, esa tengo yo rato de no verla. Spoiler, no, sí, pues selecciona. Okay. Dale. Mira. Fue buen final. Suceden un montón de cosas que... Buen sopón. Que te limpian y la serie llega a una resolución. Ya la bicha... De 900 acepta, por se da cuenta 720. Que, 1080, se da cuenta que efectivamente todos son personajes de cuento y que ella es hija de Blancanieves y el Príncipe en Charming. Rompe la maldición al darse cuenta Felipe. De eso. El bichito le salva la vida porque una manzana envenenada que le mandó la reina, le intercepta. Realmente la reina no le mandó la manzana. Le intercepta así como que es. Con una manzana envenenada. En la boca. Prepara un... Y el bichito, lo hubiera podido agarrar con la mano. prepara un strudel de manzana. Entonces el bichito se lo come. No, le dice, es de manzana, no. Te quiere envenenar. Y se lo traga y él queda, cae en coma. Puta, no le ocurrió botarlo. Veneno, mi única debilidad. Entonces. Bueno, no necesariamente, pero es una debilidad. Una de tantas. También las balas. Entonces, y cuchillos. Y granadas. Y explosiones. Y carros moviéndose. Y carros desbocados. Tres. ¿La edad avanzada? Para salvarlo. El SIDA. Para salvarlo, el señor Gould, que es el Rumpelstiltskin. Le dice, mira, tienes que ir al sótano de este edificio donde está un personaje más que tiene atrapado a la reina, pero no la atrapó en su forma original, sino que es un dragón. Entonces baja y es maléfica, que está ahí en una mega caverna del sótano de un edificio que tiene ahí un volado que se tragó una cuestión que era una poción mágica. Entonces la manda a la dicha, a la sheriff, y le da la espada de Prince Charming. Y dice, esta era la espada de tu papá. Entonces baja la dicha con la espada y cuando ve el dragón, porque no sabe qué va a hacer, vale riata y se avienta la espada y agarra su pistola sheriff y comienza a pegarle al dragón y no le hace nada. Después de una escena bastante larga, que la anda despreciando el dragón y escupiendo fuego, con efectos especiales buenos para televisión. Pero si los comparas con cine, deja bastante que desear. Lo interesante es que al final vuelve a ver la espada y dice, la pistola no me funcionó, y se enfrenta con la espada y la logra matar. Bien chido. Entonces, la traiciona el Rumpelstiltskin y le quita la poción mágica. Y se la lleva y no se la da para salvar al bicho. Entonces se va al hospital de regreso y el bicho dice, y se acaba de morir, y toda la madre chillando. Le da un beso en la frente y ya con eso lo revive, rompe la maldición, todo el pueblo se acuerda quién es, y en la primera, que es la enfermera, le dice vuelve a ver a la alcaldesa, que es la bruja, y le dice, hey, el 71. Yo que vos veo a dónde me escondo, porque no tiene poderes, se va a acordar de todos los... se quiere vengar de él. Es como el lobo feroz, que toda la mano lo... En fábulas, que la mano lo tiene así como que, hey, nos acordamos de tus crímenes. Sí, pero aquí sí, pero el robo, los feroz por lo menos había amnistía de por medio, aquí no. Yeah. Aquí la quieren linchar de repente. Pero al final termina con que el Rumpelstiltskin utiliza la poción mágica para ir a un pozo, que dice que es el pozo tipo de los deseos. Para que te puede devolver lo que has perdido y que quieres recuperar, y lo que él desea es que regrese a la magia. Entonces, él recupera magia, pero también la recupera la bruja. Y entonces ahí se queda, con que la bruja hace, ¡ey! Ya tengo magia. Tiene un hechicito. Y toda Mara, ¿quiénes somos? Y el Prince Charming queda con la Blancanieves. ¿No han dicho si la van a renovar? Sí, ya confirmaron que sí. La serie se renueva. Okay. Qué bien. Las series que ya confirmaron que cancelaron es Ringer. Con la Sarah Michelle Gellar. Estaba difícil, lastimosamente me hubiera gustado. Aunque la serie pasaba en un par de cosas. Aunque la serie, no sé cómo estuvo de ratings, imagino que mala. Aunque hubiera estado buena, el sentido de la serie era difícil que tuviera más de una. ¿Le dieron alguna resolución? ¿Algún terminó en algo chivo? ¿O quedó en continuación, que jamás sabremos? Sí, quedó en continuación con algo que nunca sabremos qué pasó, pero un montón de los misterios de esta temporada los resolvieron. Mataron al asesino del pueblito que quería matarla a ella. Descubrieron quién es la que quería matar a la Siobhan. ¿Quién es? Siobhan. La exesposa, la primera esposa del fulano. También... ¿Qué más arreglaron? Arreglaron varias cosas. Pero, ¿y ella por qué quería matar a la hermana? Lo explicaron en los últimos episodios, que ella, la Siobhan, era madre soltera, tenía un bichito. Y la... ¿Cómo se llama la hermana de Siobhan? La María. La Chabón. La... ¿Rebeca? No me acuerdo. La buena. Entonces, a veces se lo cuidaba, hacía de veces de niñera, del bichito. O sea, ella sabía que... Estamos hablando cuando viene en el pueblo, la cosa antes de ir a Nueva York, la Siobhan. Entonces se lo cuidaba. El ex esposo llegaba de vez en cuando a pasar con el bichito un fin de semana, pero al mes era medio bolo e irresponsable. En una de esas le dijo, mira, ya dejé la bebida, que no sé qué. Entonces lo quiere llevar a una feria del pueblo. La Siobhan se había ido, entonces la hermana le dice, vaya, pues te vamos a dar chance. Los acompaña y al regreso... se les atraviesa un carro y vuelcan y muere el niño. Entonces la Siobhan nunca perdona a su hermana, que por culpa de ella murió su hijo. A raíz de eso... Bridget, eso. A raíz de eso, la Bridget se va a las drogas, licor, se hace strip. Por eso es que ella cae. La Siobhan se va a Nueva York y tiene la suerte de atrapar a un millonario. Al Mr. Fantástico. Mr. Fantástico. Al señor Plástico. Y baila. Gracias a Dios, no. Okay. Sí, pero nunca se ve que en la serie se encuentran nuevamente las dos hermanas. en el último episodio lo es que se afectó la, son caros. La Bridget se da cuenta que está viva aún. Entonces dice, ¡ey! Me engañó, no, se murió. Está viva, está me está jodiendo. Pero nunca se encuentran. También cancelaron Alcatraz, creo que ya lo habíamos mencionado. Ah, pero y ahí ya, no dieron resolución. Eso ya no es noticia. Eso es como hecho. Era un hecho. Un helecho. ¿Qué más? Renovaron la mitad de Community. La mitad de Community con posibilidad de más. Ojalá que sea así como tuvieron mucho tiempo a Chuck. La renovaron. La mitad, otra vez. No, está bien. Episodios, está bien. Media temporada. ¿Crees que no? Es que se tienen que grabar eventualmente. Pero es college. Y cada temporada como que fuera un semestre. Es un semestre. ¿Cómo que vayan pasando las materias? Yo no lo veo que estudie muchito. Nikita, ¿la renovaron? Nikita Nippon. Cancelaron en el CW el Círculo Secreto, la de las brujas adolescentes. Ah, se murió. Los secretos. Murió. Ya había empezado. Estaba más o menos. Era bien guilty pleasure esa serie. ¿Era un CIR? Nunca la vi. Culo. Yo vi unos como cuatro episodios. ¿Unos como cuatro? Por ver a los... Unos como cuatro episodios después de los primeros 20. y finalmente, la Fringe. Sorpresivamente, la renovaron. No había terminado ya. No, la renovaron para media temporada más, porque le iban a dar en la NEC, uh-huh, en esta, la cuarta temporada, pero dijeron, hey, vaya pues, les damos 12, 13 episodios más. Y creo que fue una medida bien, bien pensada, salomónica, porque con cuatro temporadas tenía solo 88 episodios. En Estados Unidos, el éxito de una serie representa tener por lo menos 100, que es con el volumen de episodios que permite sindicación. Eso es que vendan la serie a pequeñas cadenas alrededor de Estados Unidos para que la pasen los sábados, los domingos en la mañana, o que la pasen de repente de lunes a viernes a las 3 de la tarde. O sea, ya se convierte en un cash cow, en una minita de oro, digamos. Sí. Algo así, por lo menos ya es con que se puede hacer negocio. Y con la media temporada que le permitieron, va a llegar justo a los 101 episodios. Está bien. Suficiente para ponerla. Está bien que lo hagan porque la serie tiene seguidores. Pues, sí, entonces, tiene seguidores. Le pueden seguir sacando el jugo. Entonces, y en el final de la temporada estuvo medio flojo porque ocupan una pseudociencia. Ah, no, que el episodio de Hentai no hay nada flojo. Siempre le había tenido una pseudociencia mal justificada, pero ahí sí se volaron la barda con... A ver, ¿se volaron la qué? La barda. Ah, la barda. A la barda, la que sale en Marvel. Se volaron a la gorda, ah, no, a la barda. No, esa es de Justice League, ¿verdad? Sí, pero explícate. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Apuntaron malo, a la barda, sí, empezaron. El malo quería colapsar las dos tierras, dos universos paralelos que estaban ahorita interconectados. No, pero colapsar o colapsar. Colapsar con C y con cola. Y para crear una mega energía que produjese un nuevo Big Bang, y él iba a ser el nuevo Dios, iba a crear un mundo a su imagen y semejanza, y había estado creando animales genéticamente alterados a su diseño. El doctor Muro se llamaba. El doctor, no, tenía tres nombres, igual que todos asesinos en serie. Y la forma que hacen para detener su plan es romper el túnel que comunica los dos universos. Entonces están nuevamente incomunicados, y con eso evitan que se pueda él extraer energía de uno para que llegue al otro y que iban a colapsar. Sin embargo, surge otro plan alternativo del malo, y el doctor Bishop, que es el medio... El loquito. Doctor loco que no bueno, estaba viejito ya. Que sí, que está bien Bishop. Sí, está bien Bishop. Dice, mira, es que ese plan, este plan alterno, esto me suena, esto recuerda lo hice a lo que mi compañero de infancia, William Bell, que era el otro compañero científico loco, amigo de él, tenía una idea muy, muy similar, pero él ya murió, pues que no es posible. Pero resulta que estaba vivo realmente. Entonces, pero aquí puede estar vivo porque le hicieron un reset a la historia del show cuando... El hijo de él, John, ¿cómo se llama el hijo? Jack Fish, ya se murió. Lo borraron de la historia. Y regresa a la vida. Entonces el timeline cambió. Pueden justificar que el William Bell está vivo. Y la sorpresa es que, a pesar que Leonard Nimoy, quien hacía el papel de William Bell en esta serie, Spock, él había dicho, yo me retiro de la televisión hace 3 años cuando se retiró de Fringe, que lo matan. Entonces, yo me matan mi personaje porque yo les dije que yo ya no voy a seguir actuando. No sabemos cómo lo convencieron y volvió y filmó los 2 últimos episodios de la temporada. Y iba volviendo de Big Bang Theory, del estudio de ellos. Ya veniste, me puta. Pero lo filmaron así como aquella película de Eddie Murphy. Él no se dio cuenta que topa. Y fíjate que, pero cuando lo sacan, buena la sorpresa, porque nadie se la esperaba. Te quedas. Así son las mejores sorpresas. Entonces, sí, porque de lo contrario no fueran tan sorpresivas. Entonces, el William Bell es el que realmente tenía ese mega plan macabro que le estaba ocupando al otro científico como su títere, lo mata y al final estuvo a punto de destruir la Tierra. Y la forma que habías logrado hacerlo es que la Olivia, la agente del FBI, a la que había estado con tratamientos de unas drogas especiales desde su infancia, le estaban manipulando para que generara energía y no se diera cuenta. Entonces, una sola persona estaba generando suficiente energía para destruir el mundo. Es una gran paja. Lo bueno que la solución... La solución de la resolución del episodio y de la serie es lo chivo. Que la única forma que pueden hacer de detener la destrucción es matar a la bicha. Entonces el doctor Bishop le pega un balazo en la frente. ¿A la bicha? A la bicha. Y la mata. Entonces con eso se detiene el asunto. El William Bell activa un teletransportador y supuestamente se va al otro universo. Y en ese momento, el doctor Bishop le dice al novio, su hijo, ese novio lo ha dicho, mira, le dice, no te preocupes, ella aún tiene suficiente droga en su sistema para que sus tejidos se regeneren. Sin embargo, necesito extraerle la bala que está en el cerebro. Y la única forma de hacerlo es empujándola. Y necesito fabricar una salida. Así que con un cortacartas le hace un hoyo en el cráneo por atrás. Y con una antena que le arranca un radio, le comienza a empujar la bala desde el agujero de la frente. No necesitaba saber eso. Para que al final solo decía ¡pac! Y salta la balita. Y se iba a recuperar de la mierda. Lo que pasa que ahorita es una le da healing factor. Yo te dije que era una gran pajística. Al final de la temporada... Pero la antena no estaba toda mojosa. Mira, una gran paja, pero la onda sobre es que se salva. Todo menos del tétano. Sí, porque yo no tenía teta. Tétano. No. Le hacían falta. Así que vamos a poder ver otros 3 episodios el otro año. Estamos contentos por ello. Está bien. ¿Solo 3? Mira, aquí, 13. ¿Es cierto 3, de que habían filmado 2 finales de temporada? Uno que iba a ser el final. Y otro que iba a ser esa fue la declaración, y yo les creo, porque la confirmación de la extensión de la renovación se dio hace una semana, hace 7 días, no más. Y para entonces ya el último episodio estaba grabado. Entonces, después de haberlo visto el último episodio, fácil te identifico 5 pequeñas escenas que le cambias el diálogo... Y ya estuvo, ahí lo podías dejar como final de temporada, porque salvan el mundo, la bicha está viva... quedan todos felices. Si hubieran evitado que el William Bell escapara y lo matan, por ejemplo, y un par más de cositas así, lo arreglan. Si hubieran ganado los buenos, se termina la serie. Sí, vamos ya para la carnita. Sí, yes. Démosle. Antes de para la carnita, nada más quiero yo dar un mensaje. A ver. Antes de entrar a la carnita. Sí. No. No he dicho mi trivia. Y está relacionado a la carnita. Ah, pues, espérate. Después de eso. No, nada más es un saludo que me escribió por el PlayStation Network. Oye, escucha, nos pidió este saludo para Asquilín. Así es como se pone en el PlayStation Network, ¿verdad? Okay. Que dije que es un oye, escucha. Un oye, escucha que... Asiduo oye, escucha. Sí, muy asiduo y que dice que ya se siente muy cercano a todos nosotros. Así es que nos pidió ese saludo. Así es que más, aquí va. Aquí está fuera de la ventana. Sí, ahí nos está viendo. No, aparte. Para Asquilín y para su hijo, Marcelo, que le dice como su apodo, Piojito McCoy. Así es que aquí va un saludo desde los Geekos. Síganos escuchando, que lo va a hacer cada vez más inteligente. Desde los cuarteles corporativos de Comic Geekos. Yes. Ay, pero, Asquilín. Sí, señoras y señores, continuamos con... ¡Puta! ¡Continuamos! Tal vez otra vez sin el gatillo. Pues gracias a Omar DJ. Llenando su cabeza de basura. cabeza a basura. DJ Eagle. La conocida canción de los Muppets, el Mana Mana. No fue creada por el equipo de los Muppets, no, pues no eso, ni ningún creador de ellos. ¿Es de Plaza Sésamo? La utilizan ahí también, pero no fue creada por ellos, sino que fue extraída de una película soft porn sueca de 1968. Oh my God. La película se llamaba Suecia, Paraíso e Infierno, y en una escena en la que entran tres chicas muy bien dotadas a un sauna, que por cierto se ponen bien tapaditas, dentro del sauna bien tapaditas con, me imagino, con toallas, porque era muy soft el porn. Okay. Ponen esa cancioncita de fondo, es la primera vez que se utiliza en público. Así que la próxima vez que oigan el Mana Mana, es porno. ¡Ah! Y que right. Mana Mana significa en sueco, así. Grab my dick and no sé qué. Canchis, canchis. And shove it up my ass. Se acaba una cosa así, mira. Sí, en realidad es bien chuco eso. Es como, right. Es como el trololololo. Ya se oye en tu... No, pues sí. Ahí te imaginas a Kermit. Ey, pero no, ellos no le están oyendo, ¿verdad? No, no. Así que mejor... Sí. ¡Kermit! Bueno, ahí está. Señoras y señores, y es igualito la canción. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Mi esto pequeño es. Pony por todos. Friendship is for la carne. No. Friendship is for. Así es, señoras y señores, en este episodio muy peligroso, mega especial, vamos a hablar acerca de hentai. Adelante, Tico Man. Bueno, ¿quién más investigó? Yo. Tú investigaste en Taibo. ¿No vieron el video que puso Miguel Díaz Hidalgo del grupo de los Geekos en ¿cómo que se llama? En G Plus, en Google Plus. No. Uno que se llama Fantasy, el grupo DAI, D-Y-E, Fantasy. Uh-huh. Ajá. Miren esa cosa y me van a decir si no es hentai. Es un video musical. Ok. Pero ¿qué onda? ¿Es animado? D-Y-E Fantasy. ¿No es animado? En YouTube está. Pero es animado. Es animado, sí. Porque es hentai, vos. Alright. Bueno, así como pidió Tico Man que nosotros hiciéramos investigaciones, yo hice mucha investigación, pero no encontré. Encontré bastante. No pasaste de los porn, problemas. Pero no tenía relación al hentai. Yo seguía buscando, pero no había nada. ¿No viste Chip and Dale hentai? Pues. Bien cansado ando. ¿No viste el Avengers Porn Third? Ya salió. Ya lo anunciaron, no sé si ya salió. Como eso lo puede filmar en como una tarde. 5 minutos. Sí, exacto. Y ahí solo le extienden con edición. Mira, la extienden. La extienden. Extienden muchas cosas. Le extienden el culo de una bicha. Sí. A pura presión. Pero qué feo sería la escena de porn parody de Hulk con Torvos. Hombre, que no. ¿Qué versión viste vos? No, yo digo, pues, es en un Avengers porn. ¿Son Avengers o Avengers? Mira. <Okay. ríe> bueno, un hentai que vi que está bastante recomendable. ¿Por los Okidogi 3? No. Es uno que se llama Eroge Ech Mo Game no Mo Kaihatsu Sanmai. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el héroe? Mira, yeah, sure. Peisuke. No. Y que nadie le gana piso. Peisuke. Ey, en serio, había un anime, un hentai, donde el héroe se llamaba Peisuke. Qué wow. No, fíjate que el título de esta mierda, la lo metí en Google Translate para ver qué significaba y nada, se rindió Google Translate cuando puse este título, no sé qué puta significa, pero trata sobre un chamaco cuyo nombre es muy difícil de recordar, que entra a trabajar a una compañía de juegos de video que hacen juegos porn, que son los Eroge. Entonces el tipo entra a trabajar así como intern o algo así, no sé, yo creo que él pagó por trabajar ahí, porque todas las chicas son perdón, todas las empleadas de esta compañía son chicas. O sea que él está ahí. O sea, comienza tipo harem. Ajá, es tipo harem, cabal. Entonces vienen estas chicas de trabajo. Y están haciendo un nuevo juego. Entonces, y la empresa ya es tan pequeña de que realmente necesitan que tenga éxito este juego para mantener a flote la empresa. Entonces, cabal, está una chica que es como la animadora. De ahí está una que es la que escribe los argumentos, está otra que hace, no sé, arte adicional, está la jefa, la que hace, y todas, o sea, hacen trabajo de voz. ¿Y el empleado? Él hace lo todo. Masculino, El único empleado masculino. Eso me suena a un episodio de me llamaba de aquel bicho que siempre iba a trabajar con cheras y que va a trabajar, que estaba haciendo un sistema operativo y que Boy. Se desborra. El Golden Boy. Ajá, Golden Boy. Bueno, la onda es que el chamaco este... les dice, no, mire, yo no tengo mucha experiencia trabajando, pero tengo mucha experiencia en juegos porno. Entonces le empieza a dar sus consejos de lo que es, funciona o no funciona. Entonces hay una chica en particular que es la animadora. Y el juego era como dating game. Ah, como un dating game, claro. Entonces las situaciones ahí todas sexualizadas. Entonces hay una chica que le dice, mira, o sea, no logro animar bien esta secuencia de sexo, que no sé qué. Entonces necesito una referencia visual, ¿verdad? ¿Cómo hacer? No sé si ya ven por dónde va la historia. Entonces viene el tipo. Let's watch a porn together. No. Le presto Let's un mazo make de a porn together. O sea, no, ahí no hay alquileres de video en Japón. No, es que necesitaba algo real. Sí. Entonces tiene al tipo filmando y ella ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y el bicho ahí con la cámara. Está movida. Bueno. Entonces, no se le ocurrió ese día más. Vaya, vos firmás y nosotros dos chimichanga. Pero esto, no, un trípode no sabía. Se acabó, what a freaking tripod. Sí, el tipo, yo tengo. Entonces, pues, mira, puro Superman. La chica es una tsundere, que son el término japonés para chicas que, o sea, tratan medio con desprecio al chavo, pero realmente lo quieren, o sea, okay. Lo quieren, no lo quieren, lo tratan mal. Me acabo de acordar de una de mis ex novias. Entonces, o sea, la bicha, mira, hijo puta, son un energúmeno que no se queda, pero vení, vamos a coger. Y el tipo, ok. Como que lo domina, dominatrix, sonando así. Casi. Entonces, hija de puta. Sí. Pues la onda es que a cada rato necesita referencia de artes y de no sé qué. Y... Oye, y después el bicho me decía, mira, ahorita no necesitas referencia, pero... Aquí está. Pero, te vamos a dar un... Sí, esto es de gratis. Plácata. Entonces, mira, el primer episodio se trata, cabal, de toda la cojezón que tiene. El segundo también. Pero el segundo ya se coge a las otras. ¡Ah, pues sí, hombre! O sea, no puede pasar solo con una. Introducen variedad. Introducen, sí, variedad. Introducen la misma. Introducen, pausa, variedad. Entonces, se coge a la escritora. ¿Al escritorio? También. Que le deja así un regalito. La que trabajaba ahí. ¿No? ¿Qué es? Iba pasando el del diario. ¡Ah, bien! Pero entonces, bueno, en el segundo episodio, mira, la serie iba bonito hasta que están así haciendo el juego y dicen, no, ya no puedo más. Tomamos una tarde libre y se van todas a la playa. Entonces ahí la bicha en bikini. Y entonces el tipo... Obviamente no habían feas. No habían feas. El tipo está así en la playa y le dice a una chamaca, que es una de las que no se había cogido hasta ese momento. Y dice, ¿es el tercer episodio ese? No, segundo episodio. Ah, la piti. No, si trabaja rápido. Entonces, le dice, pues tengo que ir al baño, pero ¿dónde está el baño aquí? Vení. Y se lo lleva y le dice, va. Solo se hinca la bicha, abre la boca, va, aquí está. Oh, ahí sí, hasta Clay. Fast forward. Bueno, entonces, editando esa parte, ya al final vuelve con la bicha que se había cogido al principio, la animadora, y con ella se queda, pues, o sea, se convierte oficialmente en la chica de él y terminan así cogiendo otra vez. bien románticamente. Y vos te estabas quejando la explicación de la bala, cómo la sacan. Ah, sí, sí, sí. De repente se dio un día interesante la bala. Cuenta otra vez eso. Ah, la bala. Sí, la bala. La bala, la bala. Bueno, ese es uno de los animes que vi, uno de los sentais. De ahí otro que se llama Sweet Home. Uh-huh. O Dulce Hogar. Alabama. Casi Alabama. Este es de otro tipo que cuyo nombre tampoco me recuerdo, pero que el chamaco este vivía en un apartamento cerca del lugar donde estudiaba, pero se le quema el apartamento. Entonces se tiene que mudar a su antigua casa donde vive su madrastra. Así como el cuartito de pits del equipo McLaren, del equipo Williams. No sé qué está hablando. Se quemó en la carrera de Fórmula 1. Fórmula 1 ganaron el venezolano. Ajá. Nadie esperaba que ganara, ganó, celebrando. Y de repente en la celebración solo oyeron ¡bum! Y le agarró fuego. ¿Qué pasó? Reventaron un cuetillo. No, una unidad de KERS, que es el que acumula energía. Estaba muy cerca de un volado de combustible y flácata. Bueno, pues sí, exactamente así, porque se le quemó la casa. Corría Fórmula 1. Sí, era piloto. Entonces se tiene que mudar de regreso con su madrastra. Ya comienzan el setup. Con la hermanastra. Ya me asusté. Porque, no, perdón. O sea, la madre... Con tal que de repente no diga, y con el padrastro, porque ya cambiemos. Sí, otra vez, ¿cómo era la bala otra? Y se la coge por el hoyo de la bala. No, entonces, uy, espérate. Nos le saca quita, la bala con queda la madrastra. Sería la tiastra, porque es la hermana de la madrastra. Uh-huh. Bueno. Sí, correcto. Y, deja ver, y tres chicas que vivían con la madrastra. Y el chuchastro. Porque les alquilaba cuartos también. Chuchastro. El chuchastro. Se va a alargar. Las pupilastras. Ajá. Y el papá sabe dónde putas estaba. O sea, ¡gracias a Dios! Es el chuchastro. Inexistente el papá en esta ecuación. Entonces, pero mira, todo esto lo averiguas así, pero en flashbacks. Porque la primera escena de este hentai... una de las bichas se la avienta al tipo. ¡Venite, hijo puta! ¡Raga, taca, taca! Y digo, puta, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Bueno, se lo termina de coger. No hay mucho que contar. Yo pensando, bueno, es un argumento. Uno, no, ni mierda. La papita que se está comiendo me fue al lado. O sea, andiate la porno, andiate la hentai. ¿Qué puta me voy a contar? ¿Qué les describa? ¿Cómo se la coge? Mira, la verga bien pixeleada el tipo. Así es la versión que vi. Bueno, era pero... sensor. Era sensor. Después de eso, bueno, te cuentan así cómo fue que llegó el tipo a esa casa. Después de eso... Se fue caminando. Esta etapa dura como 3 segundos. Después, bueno, me voy a bañar, ¿verdad? Entro al baño y hay otra de las tipas que estaba ahí. No te vayas, venita. Bueno, mira, todo. Pero espérate. Por lo menos en esta serie no caen en el cliché de las de harem. Ah, que el bicho es un gran pendejo y que no se quiere coger a ninguno. No, nada, por lo menos. No, o sea, le dicen venite. Bueno, ok. Después resulta que la hermana, ¿cómo es? La tiastra, era amiga de infancia de él. Pues entonces, al final del primer episodio viene el tipo y baja, no sé, a tomar agua o algo así. Y cuando pasa por el cuarto de ella, la ve que está masturbando, pensando en él. Y él, oh my God. Ah, él ve la nubecita con su, ajá, con su rostro. Creo que dice el nombre de él así. Entonces, el segundo episodio empieza con que aprovecha y con la tiastra. ¡Ajá! Y la bicha. Entonces, en eso está. Y entonces, después, Él está en su cuarto acordándose cuando estaba cogiendo el... ¿Hace 5 minutos? Ah, qué recuerdos aquellos. Y entra la madrastra y se la coge también. O sea, ahí son como que bien... O sea, no hay trama. O sea, realmente no hay así como que... Hey, mira, así de... O sea, el escritor de la mierda... El arte de seducción ahí. El puta le está regalando el piso. Sí, qué va, qué va. Este es el segundo episodio. Después termina ese episodio en que, bueno, vamos a la playa. Uh-huh. Ah, también a la playa. No, tampoco. Pero ahí sí no le dijo, aquí venía al baño. Ah, no, eso no. Okay. Y después en esa escena de que, pero fíjate que yo a cagar, mi tía. Yo pupú, ya sé. Ah, estoy mal del estómago. No, no hacen eso, gracias. No, que, pero sí, eventualmente cogen en la playa. Y ahí se va con la que hacía falta porque uh-huh. Se quedaron sin coger a uno. Entonces, con ella se va, se la coge. Y en eso caen las otras cuatro. ¡Ey, te estás cogiendo esto! ¡Ah, ya nos cogiste todas! ¡Ah, celebremos! O sea, ¿ah? nada de que, ¡ey, hijo de puta, nos estás quemando la pata! ¡No, no, orgía, venga, arrágate que te empiezan todas! Eso lo ha escrito un hombre. Sí. ¿No es eso como pasa siempre? Lo más natural ahora, del mundo, o sea, que pasen cosas. Espérate, ¿cuándo fue el último día? Llegaron a ese nivel tan avanzado en solo 3 episodios. ¿Qué puta sigue? ¿Qué ya queda hacer en los siguientes? Que me imagino que no, de ser unos 10. No, ahí terminó, ¿no? Solo son... Es que todas estas son miniseries. ¿Estamos que quieres una serie extendida solo de todo? Sí, jamás. ¿Sí? Pero no tiene todo. No va a echar en el... Es que me imagino si es popular y la mara pide más. Sí, me imagino, pero no han introducido... Bueno, no han presentado más las chicas. Ya todas las introdujeron, pero sí. De ahí... Realmente, literalmente. Las conoce muy bien. Sentido bíblico, el verbo conocer. Mira, esta sí es como what the fuck. Esta es una que se llama... Ah, o sea que las otras eran bien normales, ¿vale? Espérate, es que esta... Tengo que hacer esfuerzo para recordarla. Se llama It's a Family Affair. Okay. Otro de un tipo... Siento que viene el incesto. Espérate. No, ¿sabes por qué? Porque el inicio de esa serie, las primeras escenas, es en un, casi como una onda de aguas termales, uh-huh. Donde están un vergo de chicas. Dilatación térmica. Y medio mencionan ahí de que, ah, sí, todas somos hermanas, aunque no estamos relacionadas de sangre. O sea, todas son hermanastras entre ellas. Uh-huh. No hermanastras, o sea, como que son parte de un culto. No, como que todas son adoptadas. Ah, okay. Entonces, eso genera más preguntas. O sea, ¿quién es esta familia que está adoptando? Porque son como, son 10 chicas. Uh-huh. ¿Quién es este que está adoptando este vergo de culo? Y las adoptan a los 19 años, más o menos. Ajá, o sea, todas... No, y eso que cabal, todas viviendo en la misma casa y todas, pero todas tienen trabajo, o sea... Ya, todas podrían estar independientes, pero siguen viviendo. No, siguen viviendo ahí. Y dice, bueno... Hay algo que las atrae. No sé. Y dice, bueno... Pero nunca ves estos misteriosos... Y caricativos padres, ¿no? Caricativos. Sí, pues, o sea, para adoptar. Como caricatura. Sí, son para adoptar tanta mara, no es sí. Así como barato. Entonces, Bueno, si las pusiste a trabajar ya y. Sí, cabal, eso me. Te puede estar ganando. Es una inversión. En alguna esquina, así. Bueno. Entonces dice, otro de los comentarios que hacen es que, bueno, nos estamos bañando todas juntas, desnudas, uh-huh. Obviamente. Ojalá que no nos fisgonee nuestro hermano. Qué raro. Que es el otro hermanastro. Sí. O sea, y siempre es uno, ¿verdad? Es un hijo puta. Siempre es un hijo de puta. Claro. Entonces, la serie está, bueno, es miniserie también, son 2 episodios. Sí, es bien mini. Es bien mini esto. Esta, o sea, son, el tipo se da 5 chicas por episodio, básicamente. Uh-huh. Entonces, y lo han dividido en segmentos. Como que fulanita, la primera hermana. O sea, en 2 episodios se repasó a la familia. Se repasó a las 10 hermanas. ¿Y también es de 3 la miniserie? No, es de 2. Ok. Entonces, pero lo dividen en 5 segmentos cada episodio. Entonces, un segmento se da esta chava, después así. Entonces, pero es bien raro, o sea, porque se siente como que cada segmento lo escribió alguien totalmente distinto a todos los demás. Pues porque en el primer... ¿Y qué tenía que escribir? No, es que hay diálogo y todo, o sea, pero la onda es que el tipo... ¡Vilina de verdad! Sí, o sea, increíble. Pero eso que en el primer segmento con la primera chica, el tipo así como que, uy, no, ¿qué está pasando aquí? Así, como que ahí lo desbrigaron. Siguiente. Ya todo un experto. El hijo puta así encima de la otra chica, y qué puta, y casi la... O sea, la repasa, pues, y vos decís, es el mismo hijo puta, o sea... Ya, pero, rapidito, pero... A ver, vea. Se está haciendo entender. Entonces, cada tipa tiene como su onda, ¿verdad? Una que es como intelectualita, otra que no sé qué, otra es más así. Una le hace el naked apron, otra de todo, bueno. Y de repente hay una de las hermanas, entre comillas. O sea, esto fue ya el segundo episodio, o sea, hasta ahorita todo ha sido bastante... No normal, pues, pero sí... uno versus uno. Ajá, algo factible, digamos. Pero es una, está con una de las hermanas, ¿ve? Y está la hermana así en un carro deportivo, y él a la par, la hermana manejando. Y entonces le dice, o sea, en media conversación, está en medio hablando mierda, y le dice en media conversación, y bueno, ¿y qué tal tu actividad sexual? Que no sé qué, o sea, y el tipo, ¿qué estás hablando? Sí, es que yo soy un androide del futuro que ha venido a evaluar tu poderío sexual. Y yo, está loca esta bicha, está delirando o algo así. Y no, es un androide del futuro que viene. Yo, ¿qué? O sea, la tipa, bueno, espérate, ¿cómo se dio cuenta que era androide del futuro? ¿Cómo le creyó? O sea, ¿cómo te convenciste vos? Es que se tocó un pezón. Y dice, activando grabación, no sé qué. O sea, le estaba grabando el desempeño y vamos a coger. Activando funciones orales. Y empezó así. No. Y esto es como la mitad del segundo episodio. Nunca había habido referencia de que yo creo que mi hermana como que es androide, porque entró el agua y sacó chispa. O sea, nadie hizo referencia a eso. Después el tipo... Le estaba sacando punta a un lápiz en el culo. Arrancó el carro, solo le tocó con los dedos así la batería. Bueno, entonces le pegó una gran cogida en el carro. Y quedó colocho el bicho. Le sacó chispa. Le sacó chispa. Y después de eso... Él toma corriente, le digo, no. Después de eso no vuelven a mencionar nada de que el hermano es androide. Y ahí andaba el hermano. Y andaba entre todas las manos. Y el tipo así, dándose otra hermana, y ves a la otra así. Y nada, que puta, esa chava... ¿Qué mierda más rara? ¿Salió que es androide? No, o sea, se les olvida. Se les olvida. Y así, ¿qué es esta mierda? Mira. No, ¿y qué onda con eso? No sé. Qué puta... Right. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya murió? ¿Alcanza para uno más? ¿Si tenés uno más? No. Sí, hay uno, pero este sí no puedo recomendarlo. Ajá. Bueno, o sea, es... perdona, ¿querés decir que recomendar los anteriores? Mira, solo por el what the fuck. mira, el primero, sáltense esa parte que se va a la puta. Escalando. Sí. No, el segundo es bueno, o sea, tiene sus buenas. Todos estos son así anime, pixeleados. O fíjate que sí, todos estos los vi censurados. Okay. Lastimosamente. Y hago una censura de entender. No, jamás. Nunca. Yo creo que están haciendo ejercicio. Están haciendo gimnasio. Sí, gimnasio. Calistenia. Yoga. Entonces, mira, este se llama Princess Night Catway. Que este es así como de fantasía, porno, bla, bla. O sea, es de una... Hay un como demonio que quiere hacer un hechizo para hacerse más poderoso. Entonces invade un reino donde la realeza son Mara, que son como descendientes de medio dragones. O sea, tienen sangre de dragón, que les da propiedades mágicas. Esta es la familia real, ¿verdad? O sea, entonces... No, la familia de mentira, esta es la real. Esta es la de verdad. Entonces necesita... Necesita para el hechizo a alguien de esta familia y hacer no sé qué puta para que le funcione, si no, no le va a funcionar. Entonces, él captura a todos, excepto a una, que es la Catway, se llama la princesa. Entonces, llega la tipa, se infiltra al castillo, mata así un par de demonios que vienen ahí, y se infiltra y ¡ah! Llega con el jefe. Y la cosa es que hacen un trato. Le dice, vale. O sea, vos podés pelear, podés matar a un vergo de Mara, pero o te termino matando o simplemente le digo que maten a todos tus a toda tu familia, a todos estos que los tengo de rehenes. Le dicen a la Cat, güey. A la Cat, ajá. Entonces... Y está bien buena la Cat. Está bien buena la Cat. Entonces le dice, ok, hagamos un trato. Vos tenés que aguantar 7 días de las pruebas que yo te imponga, que ya se imaginan. O sea, las pruebas no pueden ser... ¿No vas a coger? No, las pruebas no pueden ser, vaya, corre de aquí para allá. No, no, no. No. Tómate todo el vino de aquí y después anda a peinar león. Entonces, y si aguantas, pues, así libera toda la mano. Entonces, como estos tratos con demonios siempre salen bien. Pero espérate, ¿el trato lo propuso el demonio? El demonio, sí. Ah, ok, ya, eso no, perdón, yo había entendido que era chavo. Ah, no, no. Mira, sí, sí, mío, okay. Es que cabal, vea, la primera prueba es, bueno, aquí tengo capturados a toda tu guardia real, cogételos a todos. Están todos los soldados, ah, perdón, princesa. Yo no quería, pero venga, mi amor. Todo llorando, deja con una lagrimita. Sí, no, no puedo. Mira cómo me duele esto. No, esto me va a doler más a mí. Bueno, entonces, después que a darse una... a un como demonio que tenían ahí, después que a darse otro, un grupo de demonios, después... Mira, y a todo esto, el demonio, el enero macizo, se va a los calabozos donde está la mamá de Kratos, que es la reina. Y le propone también un trato a ella. Y, o sea, la tipa le dice, no, yo sacrificaré mi cuerpo por mi hija, que no sé. Ah, puta, ¿para qué? Y le hace una onda donde le mete unos como insectos de que se le meten a la parte. No le mete a su parte. También, también. Pero reempódalo. Sí, pues los insectitos estos forman una parte también. O sea que después de eso la tipa se puede coger a otro bicho. Ah, guacala. Es ese tipo de anime, sí. Entonces, puta, ya para el final, man, ya está así como que son 3 episodios y puta, ya para el final, puta, que, porque es así como que otra vez más. Entonces, pero mira, el final es deprimente, porque hasta la mamá. Hay que salvarla, pero primero se la pisan y después no la puedo salvar. La mamá también así la le jode en la mente y queda tan horny que se da a la hija y le vale ver. Después que se encuentra con el novio de la Cato, que también lo tenían capturado, que es parte de la familia real, y va, cógete a este, okay. O sea, eran pruebas así como que, ah, qué tortura, que no sé qué, pero yo la veía bien puntual todos los días, pues, no sé. Temprano. Llegaba bien. La prueba. Así que, ¿qué pasó? Hasta decía, mira, y no puedo probar, Jorge. Mira, lo que yo veo es que mientras había un harén de chicas, te gustó la serie, pero cuando solo es una, como que ahí es donde... Sí, como que se pone algo raro eso. Bueno, la cosa es que se empieza a dar al novio, pero cuando llega el clímax... La cato al novio, que era parte de las pruebas. Pero cuando llega el clímax, el novio se empieza a transformar como en dragón. Y ella, puta, ¿qué está pasando aquí? Ah, que mira, dice el otro, el mero demonio. Yo activé, le metí una maldición a este para que se le reactivara otra vez la sangre. Ah, porque todos eran medio dragón. Tenían sangre de dragón. Uh-huh. Entonces, hoy se hizo dragón. Me pongo un dragonzote así con un gran un volado que la bicha casi la usaba de condón, pues. Entonces. y en todo esto, y para terminar de remachar. Le dice, hey, mira, ¿te acordás de ese demonio del primer episodio? Casi le dice. Ah, ¿te acordás de ese hijo puta que mataste cuando entraste al castillo la primera vez? Sí, ese era tu padre. Puta. Porque también lo había transformado en demonio. O sea, el dragón. Entonces, y le dice, no puede ser. Entonces cuando está así, es el momento que esperaba porque ya cayó en la desesperación. Activa el hechizo. Ay, hoy sí, ve el hechizo. Nace el dragón. No le funciona el hechizo. No le funciona el hechizo. Y dice, la cagué. Oh, qué lástima. Bueno, pero por lo menos tenemos esta bicha de esclava. La vamos a seguir cogiendo para siempre. Así termina. La terminan cogiendo y cogiendo y cogiendo. Pero claro, no le funciona el hechizo al malo. El malo. El malo la quería volver el dragón a ella también. No, es que el malo quería usarla a ella. No sé cómo. Qué puta quería para hacerse más fuerte. Pero él se quería hacer más poderoso. Sí, pero sí. No le funciona. Y la bicha la deja así toda... Así que igual, echa mierda en la mente que se convierte en la bicicleta del pueblo. Pues. todos los secuaces se la pisan todos los días. Y es el final, o sea, y vos, pasé viendo esta mierda. Y ni siquiera como que, hey, los buenos ganan, ¿verdad? Y la veía de 5 minutos en 5 minutos. Ah, yo, puta, no puede ser. Bueno, así que, deprimente. 5 minutos. Me he tardado como 7 días viendo los dos episodios. Por eso solo hacemos. Me he cansado un ratito. Me echaba un cóctel de concha y venía otra vez a seguir viendo. A ver cómo sigue la serie. Ah, demonios, tengo que pausar otra vez. Por eso hacemos este episodio cada 2 años. Investigación te ve exhausto. Trabajé de paz. Gran callo en la mano. Ampollado. Bueno, ahora un pedacito de hentai para el próximo show. Toma mierda. Bueno, entonces, después eso sí que está. Toma mierda, no. Pero es una serie de solo 3 episodios, porque si no, si verá. Sí, quieres una serie completa. Hay que empezar a investigar ya para el del otro año. ¿Dos años? Ah, 2 años. Sí. Bueno, esos son los hentais de este episodio. Oh, espero que hayan disfrutado las descripciones más que el episodio. Sí, sí. No, es que eso es divertido. Francamente, no creo que me divertiría tanto viéndolo. No, es que... más escuchando. Que no, es que igual cuando te contó el de Batman. No, es que es que yo me cagué de la risa y cuando lo vi así como que... mierda, hagamos el episodio otra vez. Es que lo pones como comentarios. Alright, señoras y señores, muchísimas gracias por... Bueno, no, antes de eso... No, ni mierda, gracias. Pueden hacer todo. ¿Puedo hacer un comentario antes? No, un comentario. Es que había leído hace un par de días de que la movie esta, del viaje de Chihiro. Ajá. Es una película en que la chamaca, pero no te lo muestran en la película, pero si ves los nombres reales en japonés... La chamaca estaba trabajando de prostituta en el baño de donde estaba en el baño público. Ajá, donde trabajaba. Porque el nombre que le decían a ellas, el nombre que le, creo que Lupi o no sé qué, es un nombre que se le decían a las prostitutas en ese tipo de baños públicos en una época del pasado de Japón. Puta, qué triste. Okay. Aunque okay, bueno, ajá, vimos todo lo que hizo en la Yuka, no hizo nada. Y lo otro, que mi vecino Totoro. Ajá. Uh-huh. Mi vecino Totoro está basado en un asesinato que se hizo en un pueblo, que en el mismo pueblo donde ocurre mi vecino Totoro, y Totoro es un Shinigami. Traducime Shinigami. Es como un Grim Reaper. Okay. Grim Reaper. Y eso ya lo confirmó la empresa que lo hizo, que realmente ese es el mensaje oculto de mi vecino Totoro. Está basado en un crimen. Pero mira, no es en el crimen que las dos hermanas están muertas, es al que las matan. Sí, que las dos hermanas las matan. Es más, la representación del bus gato que ellas viajan, uh-huh, es un bus, el bus Neko, que en la tradición japonesa es el bus que te lleva entre los mundos de los vivos y los muertos. Ah, ok. Pero no puede ser una tradición muy vieja. Sí, muy, muy vieja. Por lo menos... No, o sea, es un transporte, pero no que sea un bus. No, o sea, no un bus, era el transporte público masivo. Ajá, eso que hacer un carruaje. Eso que hace 500 años, o sea, este es un bus gato, que es un bus, no sé, pero es un gato. All right, señoras y señores, también tenemos acá unos cuantos correos, le daremos lectura en este momento. Mira, un segundo. Pues, play. Fíjate el gato que te lleva al otro mundo. Sí, ahí viene el bus. Ah, está, señoras y señores, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo, nuestra jefecita, nuestra productora, Mamoni Polis. Ah, perdón, jefecita. Hola, Kiko, usted de tiempo sin escribirles y pensé que aparte de escribirles, me pongo de productora ejecutiva. No, hijo de... Pues me pongo de productora ejecutiva. Me pongo de pausa. Sé que no. Productora ejecutiva. Sé que no es mucha la aportación, pero de todos modos es de corazón. No, gracias. Gracias a todos, se aprecia un montón. Tiene un gran corazón. Respecto al tema, espero con ansia escuchar sus recomendaciones. Claro que solo veo hentai por la historia, dice. Sí, ella. Sí, sí, por los artes. Tienen buena trama. Por los artes. Sí. Potata, pueden hacer un favor y recordar a los oyentes escuchas que tengo un webcómic. Ah, sí, Detective Fausto. Sí, Detective Fausto. Es buenísimo. Extra especial para Para los de Guadalajara, la dirección es www.detectivefausto.com. Lo vamos a poner en el blog, ¿verdad? Yes. Ay, y el Fausto es bien hentai. Mujeriego, detective. Cosa seria. Le salen tentáculos. Tenemos para acá un... ¿Tentaqué? Culos. Un email de nuestro amigo Jerónimo Román Snowball, que nos dice: hola, chicos, les dejo este link, espero lo disfruten. Y ahora que ya estamos emocionados por la película, chequen este juego hecho por fans y para fans. Es libre y gratuito, muy bueno, y todo el estilo clásico retro de los 90s en el Super NES Vengers. Retro de los 90s. Yes. Así que aquí nos mandó, pero me dice YouTube, oops, YouTube failed to load. Poop. Así que vamos a ver si lo puedo ver de nuevo, lo pongo en el blog para que puedan ustedes ver el video de ese jueguito que es gratuito de los Avengers. Acá tenemos Bartiel Schiffer, que nos dice: bueno, es una lástima que no vieran la serie de la que les pregunté en el episodio pasado, pero bueno, sin duda en los miles de correos que recibieron, más de alguno venía con portada. Bueno, yo también les envío una con dos versiones, con y sin censura. Espero les guste. El día domingo voy a ver los Avengers. Al final, al fin, la espera ha terminado. Bueno, también en el episodio pasado le recomendé a Ticomán un anime que es Mirai Nikki. Esta vez es un manga. Me ha gustado bastante. Es Iris Zero. Iris Zero. Te lo recomiendo mucho. Zero con Z. Iris Zero. Ajá. Bueno, chicos, me despido con un saludo y felicidades por su cuarto episodio hentai. Postdata, ¿en algún momento hablarán de los animes de los noventas? Animes de los noventas. Full Metal Alchemist. Habrá que ver. Yeah. Habrá que investigar. Dale, aquí está metame. El sin censura. Y aquí está el censurado. No se ve mal la censura, fíjate. O sea, obviamente a mí me gusta más sin censura. Sí. Pero me llega como el CD con esa bandita. Con la barrita de censura se ve bien. Y mirá, es bien como que fuera... ¿Cómo es que era? Cementimental. Es... 3, 6, 9, es como que era lechita. Es como que está chorreando algo. Ahí está. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Bartiel Schiffer. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Omar Sandoval, que nos dice: hola, hijo, saludos desde la tierra del chipilín y el chicharrón con yuca. O sea, Guatemala, pues. ¿Vos? Encontré esto Guatemala. En la red. ¿Ah? Guatemala. Guatemala, pues, vos. Lo cual me lleva a una pregunta de la sección Pregúntale a los Geekos. Por ahí poner la intro de la sección, dice, en caso de no tener intro, poner un toma de Don Ramón, dice. Mira, aquí estoy viendo Iris Zero. Ajá. Dice: In a world. Donde todo chico y chica tiene un poder especial llamado Iris. Torus, que... Toru, que por no tener poder especial ha sido que lo vende menos y lo joden desde que era joven, vive por su moto, por su lema baja exposición, o sea que su lema es la mamá. Su lema es pero se le confiesa una niña popular de la escuela y su lema de no de pasar desapercibido empieza a resquebrajarse. Ok. Acá nos pregunta Omar Sandoval: ¿ha habido alguna pelea geek entre ustedes? O sea, que por ejemplo Omar Van diga que Hulk sí puede mover el martillo de Thor y el otro opine lo contrario, o siempre toda la vida han aceptado lo que dicen sus compañeros sin hacer mayor pregunta. No, hay tantos babosos que le voy a andar creyendo. Este no oye los episodios. Siempre nos hacemos mierda. O sea, para que Julio le guste Cop Out después, porque no le llamamos. Esta mala tiene malos gustos. Wing Commander. Y lo acepto y ya. Wing Commander. Todavía sigue saliendo la luz. No, a cada rato. Por cierto, soy adicto a su programa. Ya tengo una razón para levantarme temprano los martes. Corro a mi computadora a descargar el podcast. Por cierto, si me convirtiera en un productor ejecutivo de un programa, ¿podrían ponerme a bailar a la Black Widow? Claro, sí. Es que siento que la masita de Behavior, o como se diga, ya tienen ustedes toda manoseada, y por consiguiente quiero... Ah, sí, la Black Widow está virgen. No he visto la foto de ella. Sí, toda la celulitis. Pero mira, lo que no sabe que le vamos a conseguir a la viejita, esta viuda que está aquí a la vuelta de la... ¡A la viuda negra! ¡Una negra bien la viuda! También dice que propone que los próximos productores ejecutivos puedan escoger a su masita sin repetir. Sí, sí, sí, pueden. Chavicos, o sea, sí. Si das más de $100, puedes escoger. Claro, lo que tú quieras. Así que buenísimo, muchísimas gracias a nuestro amigo Omar Sandoval por ese mensaje. También tenemos por acá un amigo de nuestro amigo Jair CP, que nos dice: hola geekos, ¿cómo están? Les escribo este corto mail solo para comentarles que, a pesar de que la película de Battleship es aburrida y predecible desde los 2 minutos de que inicia, predecible, considero que hay un par de detalles rescatables en ella. Uno, me agradó mucho que las bombas con las que atacaban los aliens eran una copia de los dardos que se utilizan en el juego de mesa. Esos cilindros con el cilindro estuvieron chéveres. Dos, el uso de las coordenadas, completamente esperado, quedó bien adaptado en la película, aunque eso algo forzado. No es que esperado, o sea, era un requisito, si no, no se podía llamar Valt. Sí, exactamente. Tres, irán a sacar juego de esta película. Sí, sí, lo está haciendo. Pero de mesa. Un juego de mesa. Para PlayStation 3, no, de mesa va a ser. Si un juego de mesa deberían inventarse para esto. Sí, sí. Es de tercera persona. Iba a tener el juego de mesa. Le valió un chonga lo que le dieron. Y era medio Jenga también, así salían unos edificios cayéndose. Ah. Es que el siguiente juego es Pictionary. The game, the movie. In a world. In a world. Donde un dibujo puede cambiar. Me agradó que en Pearl Harbor ahora unen sus fuerzas japonesas y americanas para acabar con... Siento que va a dar spoilers, si nos lo habían pedido sin spoilers. Sí. Tener cuidado. Ahí está, hasta ahí llegamos. Uh-huh. Así gracias. Que muchísimas gracias a Jair por ese mensaje. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Germán Serrano que nos dice: hola geekos, hoy vengo con unas trivias, o como se llamen, muy interesantes. ¿Sabían que para la película de Iron Man primero se había considerado a Tom Cruise para el papel de Tony Stark? Uy. ¿Creen que hubiera hecho un papel? No. Yo creo que sí. Ya lo habíamos leído. Mira, espérate. No creo que hubiera hecho un buen papel. Pero acuérdate que también nos asustamos cuando dijeron que iba a ser Robert Downey Jr. Sí, es cierto. Y sí, qué buen papel hizo, pues. Pero, Pero es que son actores bien distintos. Bueno, ¿qué me dice acá? Dice, él cree que sí. Porque mal actor no es, pero el de ahorita está excelente. También sabían que el actor que hace de Loki había sido considerado de primero para hacer el de Thor. No, él se presentó al casting para el papel de Thor. Y cuando lo hizo le dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a agarrar de Thor, pero vos harías un buen Loki. Pero porque es que muy seco. No, es lo que pasa, era más musculoso, tenía más grasita también. Entonces le dijeron: tenés que bajar peso. Y se hizo más seco. Por cierto, y acá estoy viendo Young Justice y el último episodio de la temporada 2 me dejó impactado. De verdad que está buena la serie y quisiera hacer una pregunta que estuvo bueno. Sobre la revelación que se hace en ese episodio, pero creo que sería spoiler. Ya lo dijo Tikumán. Bueno, lo voy a decir la semana pasada. No, es que hay otro. Claro. Hay otra onda. Pero estuvo chido el episodio. También tenemos el gusto de que ya se ven los Young Justice con sus contrapartes adultas peleando a la par. O sea que hay un operativo ahí donde entra Batman con Nightwing a la par y Robin. Después Superman ya con Superboy, que te acuerdas que era medio cerote en la primera temporada. Hoy ya como que ya se llevan bien, pues. Que la Mujer Maravilla con la Wonder Girl. Así entran así como los las parejas de mentor y estudiante, digamos. Uh-huh. Y hay una onda ahí que podría ser spoiler, que es súper interesante realmente. Así que sí, véanlo. Y ese es en la Justice está bueno ahorita. Segunda temporada. Él está preguntando que si alguien ahí es el papá de no sé quién. Pues según dicen, sí, hay un papá. Ah, bueno. Es mi padre. Pero bueno, véanlo, realmente véanlo. Está bueno esa serie. También pregunta por acá, para finalizar, perdón, quiero comentarnos que quiero compartir una experiencia con nosotros de la cual me acordé y aunque no venga el caso, la quisiera compartir con ustedes. Cuando se estrenó Transformers 2, yo fui con una tía y mis primos a verla. Y pues la vimos y todo, después cada quien para su casa. Luego, a los pocos días, en una reunión familiar, un tío le pregunta a mi tía: hey, vos, mira, ¿y cómo está la nueva de los Transformers? A lo que mi tía le responde: ¡ay, está bonita, bien chistosa! ¡Oh, no! ¡Chistosa! ¡Chistosa! Hasta la próxima. Chazam Kimochi, dice acá. Quiero un Chazam Kimochi, así que aquí va con el Chazamín. Me gusta ahí en la lluvia. All right, a nuestro amigo Germán Serrano, muchas gracias. Rote, se nos pone por acá. ¿Qué tal, Geekos? Esta semana he estado muy atareado en el trabajo, así que esto será breve. Fail. You failed, Rod. Esto no es breve, pero bueno. Uno había tenido oportunidad de ver Legend of Korra y soy bastante fan de Last Airbender. Solo he visto los primeros dos episodios. Pero simplemente no me había fijado en esta serie. Pero al verlos, va bien. O más bien escucharlos tan emocionados, y como ya hay varios capítulos en la biblioteca del tío Torres, pues se los pedí. Y déjenme decirles que me encantó. La animación es bastante buena, si no es un poco mejor que la anterior. Además conserva el mismo tipo de humor, pero la historia se me hace mucho mejor, al menos de lo que va ahorita. Sé que se ve un poco más madura y con más acción, muy buena, y yo creo que merece 4 puntos geekos. También vi un par de episodios de Ultimate Spider-Man y la verdad no me gustó. Tiene demasiado chiste ridículo y las referencias visuales nada que ver. La verdad me decepcionó bastante, pero creo que no somos el público target de esta serie, ¿verdad? Yo creo que no tampoco, porque todo el mundo está diciendo lo mismo. Mira, yo creo que la van a cancelar, francamente. Mira, si a los bichos les gusta, sí, mal, menos de 10 años, 10 años para abajo. Mira, si aún existe la de Marvel, la de los Super Team, no sé qué, que son todos los Avengers, caricaturas con cabezones y chiquitos. Marvel Super Hero Squad. Eso. Marvel Super Hero Squad. Si aún existe, lleva para segunda temporada. Que es un cameo en Ultimate Spider-Man. No, hombre. Porque hay una parte que dice, ah, sí, que te puede te transportar a universos paralelos. Y entonces hacen la escenita chistosita donde se teletransporta a ese universo de los Super Hero Squad. Entonces, eso que. Ok. Ok, y se pregunta por acá también ahora para los fans de Uncharted. Leí una miniserie de cómics que publicó DC de diciembre pasado para acá. Justo acaba de salir el último y quiero decir que está buena. Uncharted. No sabía. Conserva varios elementos del juego y en la forma de narrar de la historia como un par de flashbacks. Solo hay un punto donde te hace bolas porque tiene flashback dentro del flashback y corte al presente. Además hay escenas parecidas a los juegos, como un par de persecuciones y algunas secuencias de acción con elementos muy parecidos. La historia es totalmente nueva y solo diré que en esta historia es donde nuestro héroe Nathan conoce a Chloe. Esto ubica a este cómic después del primer juego, pero antes del segundo. Uh-huh. La historia lleva un 3.5 puntos geekos porque me entretuvo bastante y trae un par de buenos chistes. El arte en general es bueno. Lástima que para dibujar a Chloe se necesitaba un buen artista porque es un gran culo de vieja. Y la verdad es que en el cómic decepciona. El arte es de 3 puntos geekos. Aún así, se los recomiendo para los fans de la serie como yo. No es para un Eisner, pero les gustará. Y ya por fin terminé Mass Effect 3. Sin spoilers, vale, la verdad, a mí no me desagradó el final. No sé por qué la Mara se queja. He visto finales peores. Tal vez se parece un poco a la cosa esa de Matrix con eso de los ciclos repetitivos. Pero si te toca un par de fibras sensibles y tal vez te haga derramar una lágrima de cocodrilo. Y hay una partecita que nada tenía que nada tenía que aparecer, pero está bien. Como les digo, he visto peores. Y lo que siento que no les gustó a la Mara es que no deja chance de continuaciones. Lo que yo creo... Siempre están los prequels. Sí, lo que yo creo es que que querían otro juego en 3 años y como ya no hay chance de retomarlo por el final, eso fue lo que les decepcionó. Yo creo, no sé. Sí, la idea es que va a haber más Mass Effect, pero sin Shepard. Uh-huh. O sea, esa era la historia de Shepard. Y ahí termina el tour. En fin, les debo para otra semana los cómics de Avengers vs. X-Men, el número 3 de las continuaciones de La Noche de los Búhos, que está muy buena. Cuídense mucho y salud. Así que muchísimas gracias. Uh-huh. Y nuestro amigo Eddie Dark también nos escribe y nos pone: Eddie, hola, Dark. Amigos chicos, ¿cómo van las cosas por El Salvador? Desde aquí en Bolivia solo puedo decirles que la fila para ver Avengers sigue dando vuelta al cine. Los cómics son difíciles de encontrar y los periódicos están empezando a ver que los cómics son buen negocio y están plantando el camino de Batman, ya que están empezando a vender cómics de Batman, Avengers y Spider-Man. que Batman, yo veo que tiene una lucha fuerte. O sea, la mara ahorita está Avengers. Le han puesto la barra bien alta. No veo que no, ni mira. Spider-Man ni Batman estén así como que... la mente todavía. Ah, ¿no? que ¡ey, a huevo! No, y hoy viene Spider-Man, ¿no? Sino que, ¡puta, Avengers! Y... Sí, pero ¿cuándo viene? Un mes, creo. En junio. Bueno, ya viste que... Pero igual, aquí a un mes la gente... Lo que vemos superhéroes, ya vimos Avengers y vamos a estar esperando... ¿Cómo? Yo quiero ver Avengers otro. Pues sí. Por acá nos dice acá... Solo... Va Batman empezando a vender cómics de Batman Avengers Fan. Solo se necesitaba una película como Avengers para que empezaran a tomar los cómics más seriamente. A ver si le cae algo de ese dinero a la Marvel. Sí. Bien, como este ojalá. Capítulo es dedicado al hentai, también saben que hay Porn Paradise, The Big Bang Theory, Los Simpsons, etc. Bueno, solo puedo decirles que la mejor chica que poco a poco aprendió a apreciar los géneros geek de películas, anime y claro, el hentai. Yeah. Aquí en la sección de cada semana, pregúntale a los geekos, se pone por acá, ¿cómo eran las paquineras cuando empezaron a coleccionar cómics? Inexistentes. La paquinería. Cuando comenzamos a coleccionar, no, por lo menos en mi caso no existía. No existía. Aquí en El Salvador. Era acá, mira, familiares. Acá cuando estamos, bichitos, mocosos, cipotillos, vendían cómics en las farmacias. Ajá. Y una selección. No, y la niña Juanita que me lo llegaba a dejar a mi casa, si es que yo tenía. No, era editorial Novaro. Era un solo rack de esos que daban vueltas, metálicos, y solo uno, por farmacia. Y habían que unos 7 que era editorial los... Novaro, bastante archi. Y la mitad era archi, pequeña Lulu, Tarzán, Sal y Pimienta, Foxy Fox. Sí, de superhéroes. No, Roldán mucho. El Temerario. No me. Había Flash Gordon, yo tenía uno. También dicho por acá, ¿cuál es el momento más geek de tu vida? Pues puta. Ir en mi lugar, y eso no la pregunté. Cada lunes grabarlo. Sí, realmente, 7 años. Bueno, no es como momento, pero el momento más geek de la semana, posiblemente grabarlo, chicos. Yeah. De mi vida, ir a ver episodio 1 en tu luna. Programarla para que coincidiese. Cambiar la fecha de tu boda. Para que coincidiera con y el de nosotros, ir a la luna de julio. De julio. Es que, no sé, yo creo que nosotros mantenemos nuestro geekismo un poco bajo control. Creo que aquí venimos a descargar todo. Porque no es como que vayamos a la premiere de Star Wars vestidos de Darth Vader. Ah, que yo conozco a Mara, que lo hace. Fuimos a la escuela con uno. Pero fíjate que quizás, dejando allí, no sé pues, pero tal vez para nosotros... llega a cierto punto. Pues. Cabal, por eso... Quizás en los momentos más geekos nuestros, quizás en ese momento en el que vos decís, fue la gran puta, esta espada de Star Wars me va a costar $200, vale ver. Vale, vale. Sí. Bueno, como el tracking que me compré. Exactamente. $200. Tal vez esos son los momentos más geekos nuestros. Ahora, yeah. Right, pregunta para acá, la chica de sus sueños más geek. ¿A Verónica Belmont? Sí, a Verónica Belmont. Ahí, sí, ahí ahora sí. Felicia Day la veo bien. Felicia Day. Yo prefiero la Verónica también. Es más bonita. No, pero la que Verónica. Sea geek, decir, o sea, no que sea. Aunque la personalidad de la Felicia Day me gusta un poquito más que la personalidad de la Verónica. Sí, no puedo, yo no las conozco en persona. No, la Mila Kunis es medio geek y está bastante. Sí, está bien. Está bien. No, pero yo para mí sí es la. Es la Verónica. No, no tengo a Verónica. Seguida, ¿sabes de Olivia quién? Olivia Munn. Es que esa yo creo que sí más hace más la geek, horrible. no es que sea geek. ¿Sabes la que es geek? Es la Adrienne Curry. Que es una gran cool. Pero yo prefiero la Verónica Belmont. Pero seguida muy de cerca por la... ¿Cómo se llama la otra que tiene un podcast? ¿Qué? La de Geek Beat. No sé. No, hombre, ¿cómo no? Si te la podés. De los primeros podcasts que salieron. Cali Lewis. La Cali Lewis. Uh-huh. Yeah. Cali Lewis, esa tiene un no sé qué. No, a mí me cayó mal esa bicha que se hacía demasiado dunda al principio. Ah, ya. Yeah. Entonces, desde entonces me cayó mal y no le pude quitar ya eso. Bueno, ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias a nuestro amigo Eddie Dark por su mensaje. Y creo que ya llegamos al final de los emails. Muchísimas gracias a Moni Bolis por ser la productora ejecutiva del episodio 369. Les recordamos que si usted quiere ser parte de ese grupo exclusivo de productores ejecutivos de los Comic Geekos, visiten comicgeekos.com, aprieten el botón de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Y solo por este episodio nos dejamos acosar sexualmente por el jefe. Sí, porque... aquí está. Amazing Spider-Man, 3 de julio. Dark Knight Rises, 20 de julio. O sea, falta más de mes y medio. Alright, señoras y señores, entonces nosotros nos vamos despidiendo esta noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y decimos como siempre... ¡Salud! A girl, let me do it. It literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from. I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex, man, my penis felt great. And I called my parents right after I was done. Oh, hey, didn't see you there. Guess what I just did? Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. Was sure nice of her to let you do that thing. Nice of any girl ever. Now sing. I ain't one to argue with a good thing. She could be my wife, that good. The best 30 seconds of my life. I'm so humbled by a girl's ability to let me do it. Cause honestly, I'd have sex with a pile of manure. With that in mind, the soft night smelling girl's better. But she let me wear my chain and my turtleneck sweater. So this one dedicated. All right, nada más quería preguntarte, tico, ¿en ninguno de estos hentais había tentáculos? No, pero tentaban culitos. Sí. Y nos no es lo mismo, esa suena como introducción, hacía chiste. ¿No? Se nos olvidó el premio para los escuchas que están en vivo. También el otro programa. El premio es...